cuadrícula de tus sienes, de este lado la dolce, ni que decir tiene, decir que este palique a la cuadrícula de tus sienes, de este lado la dolce, ni que decir tiene. Michaelas y Michaeles, traje estos nuevos papeles sin ordenar. Recuerda, no hay pena si no quieres. Yo solo te exijo un poco más de léxico, de espaldas al éxito, pero de cara a mis avatares psíquicos. De ello escribo, ciego en días lectivos. Veo a mis deidades entre dos extremidades, anda mi objetivo. En mi horizonte un estúpido cupido es el polizonte que arrastro. Estiro los trastos a todas cuando no pueden oírme. Firmé jugármela, pero ya nunca más. No me importa amar, pero prefiero tener más de un problema. No tengo emblema, me cansan, hostia. Las banderas de mi casa son la ropa tendía. Sé que acá no hay Arcadias, pero no huí porque como Lou Reed bebiendo sangría en el parque, perfecto día. Perfecto, es vuelta al pasado. Sabes que fui burgués, pero en otra vida. Ahora me vendo caro, me gusta lo bueno. Y es que soy tozudo como una mula. Aquí hip hop underground como World Trade Center. Ahora sin rodeos, sin tapujos, sin armar la bronca. Dolce estilo genuino, alcohol y humo, chicos, yo no fumo. Estar tranquilo como mar en calma. Posturas difíciles debajo de mantas es cuidar mi flor, cuidar mi vida, saber que en este cuarto oscuro existe salida. Y es que tengo al abecedario como inspiración, chiquilla, que no te enteras. Tragos y tragos de líquido color marrón, no es cerveza. En Novelda existe el arte, sacar el fruto, poner Dolce estilo en Marte. Soñar despierto sin buscar la fama, cruzar desiertos con mi voz, con mis palabras. Por eso estudio aquí, otros trabajan, pero así encontramos calma. Sin rebotes, sin rencores, sin censura, si buscáis competición obtendréis errores. Yo puse de lo que puso la vida sobre la mesa, nada más completó la flaqueza de mi vacío existencial. Riqueza, más no necesito, tengo el tránsito para lograr esta conquista. Desmenuce una revista y crearé mi pedestal. A cada cual destruyo, a cada cual lo suyo es un absurdo. Dardo que lanzo para clavarlo en el invierno. Y así no, ya no fluya más, no. Salgo del rebaño, no me asusta el devenir. Dividir y prescindir de la pasión, ey, qué fácil lo veo. Estrecho mi estancia para poderla digerir. Por eso hoy es mi día, rebeldía para la armonía. Sí, rebeldía para la armonía y derribarla. Quiero amarte un beso para amarla. Darme más, almas estriban en diferencia de extremas. Llegó el desliz como se va la decencia. Si me repesca la inocencia, niño y artista, así quiero ser, ¿sabes? No hay posible poesía en noches de tronchas. Ni que decir tienes, incluso ciego la cuadrícula de tus sienes, de este lado la dolce, ni que decir tiene. Decir que este palique a la cuadrícula de tus sienes, de este lado la dolce, ni que decir tiene. La cuadrícula de tus sienes, de este lado la dolce, ni que decir tiene. Decir que este palique a la cuadrícula de tus sienes, de este lado la dolce, ni que decir tiene. Puedo despistar porque se me enquista esta mierda de mirada pesimista. Cuando ando corto de vista, me distraen las formas del humo. Asumo mis arcadas, pero en cada trago hay grumos. ¿De qué manera late este tumor? A tenor de mi desenfreno, menos vacío que lleno. Desvarío, sueño, ¿y quién no? Tiene frío en invierno, ¿y quién no? Se agobia en el infierno. Es el relato sempiterno del MC, su neurosis sin fin. Nos bautizó Caín, tú me saturas. Esta dulce novedad hace bóvedas sin infraestructuras. La ruptura con la lírica gutural de tu rap tiene por ventana hacer mi propia lectura del mundo y de la vida, sonrojar a la belleza pálida. Aquí anida destreza, pero más que mi ego me interesa la escritura. Difícil caza y captura a este sigilo. Oscilo con el viento, reviento en Dolce estilo. Fue dulce o salado, sobre gustos, ya sabéis, mejor amargo. Y es que ahora lucho contra la distancia y el olvido. Dame vida, de aquí a allá mendigo, detrás de tus rizos o tu pelo liso. Mátame de un golpe, niña, a veces ni me reconozco. Solo sé quién soy cuando pasa el tiempo. Tan solo un momento más y volverás a ver llorar a este loco. Solo busco el calor de un cuerpo, de un amor que encienda mi foco. No busco líos, tan solo ser tu héroe, niña. Dame más y seré tu Apolo. La luna nos mira con caras largas. Atrás dejé mis charlas para no creer en nadie, ser quien siempre fui. Aquello que viste, un lunático de ideas fijas. Moví mis fichas haciendo trampas. Desde mi sofá espero algo que no llega. Ser tu estrella y tú mi luna. Pero no, me estrello contra muros de piedra y volveré a escribir sobre ello frases largas como Paulo Coelho. Por todos lados veo injertos, metro a metro lo orquesto. Por todos lados veo espejos que revientan con mi luz. Egocéntrico no, algo narciso. Ahora me despojo de mi orgullo, nena. La decadencia del tuyo vendrá en cadena. Restrego nuestra inocencia por mi mente, indiferente, hasta que de repente me estanqué. Tu veneno es laberinto de mi infierno. Es placer interno que entreno cada verano.